El siguiente es un espacio informativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres o representantes. Radio Educativa de Venezuela, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Educación, presenta Un espacio para crecer. Producido y conducido por la profesora Gisela Toro, viceministra de Educación Inicial y Primaria. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor en un patio de granados, en un patio de granados que siempre estaban en flor. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha. La vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. La historia tañe sonora su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, de Mario Benedetti. Muy buenos días, tengan todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a un espacio para crecer a través de Radio Educativa de Venezuela, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Educación. En la coproducción de este programa se encuentran Leonardo Lara y Deglis García. En los controles, Yoguar Pedrosa. En la dirección, Aracelis Guevara. Y quien tiene hoy el gusto de hablarles, Gisela Toro. Nos escuchan todos los lunes de 11 a 12 de la mañana a 12 del mediodía a través de la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación www.me.gov.be, haciendo clic en el enlace de Radio Educativa de Venezuela. También pueden escucharnos a través de Pegadísima 91.7 FM desde el estado Falcón, Zamora Socialista 102.3 FM en el estado Cojedes, Caribe 93.5 FM en el estado Nueva Esparta, Cantaguárico 91.3 FM en el estado Guárico, CRP 91.5 FM en la Radio Social de Petare, estado Miranda, zona metropolitana. Y también nos están sintonizando en el blog Unidad Educativa Talento Deportivo Táchira. Está colgado en el programa Un Espacio para Crecer. De igual manera, pueden comunicarse con nosotros a través de las cuentas Twitter, @radioeducativa, terminado en B de Venezuela, @gtorodelara, @vicip, @mppeducación, @psvaristóbulo y las redes de siempre de nuestros invitados. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Hoy, como lo habíamos ofrecido en un programa anterior, vamos a seguir hablando sobre nuestro querido Simón Rodríguez. Y en esta ocasión vamos a hablar de Simón Rodríguez como político. Todos sabemos, como nos decía cuando tuvimos el programa con el profesor José Gregorio Linares, que hablamos de Simón Rodríguez, o generalmente se habla, o sobre todo se hablaba de Simón Rodríguez como el maestro de Bolívar, y hasta ahí. O sea, el único mérito que se le daba era el maestro de Simón Bolívar, que ya eso es un gran mérito, ¿no? Pero Simón Rodríguez es mucho más que el maestro del Libertador. No en vano, nuestro comandante supremo Hugo Chávez y todo el movimiento MBR 200 lo tomó como una de las raíces fundamentales, una de las tres raíces fundamentales de la revolución que ellos emprendían, de ese retomar las banderas de Simón Bolívar. Sí, una de las raíces fundamentales, porque fue más que un maestro, bueno, fue un gran maestro, es nuestro maestro, pero es nuestro maestro no solo maestro de escuela, es el maestro de la alta política, es el maestro de la revolución, es el maestro de la independencia, es el maestro de la emancipación de Venezuela, de los pueblos, de nuestra América. Así que hoy vamos a estar hablando de Simón Rodríguez como ese político que orientó también a nuestro libertador Simón Bolívar. Y para hablar de nuestro querido Simón Rodríguez, hoy tenemos un invitado muy especial y muy querido. Tenemos aquí a mi maestro querido, el profesor, el doctor Omar Hurtado, historiador, amigo de este programa. Ya no es la primera vez que lo tenemos aquí como invitado, pero además, como digo yo, es un libro abierto, es una persona que siempre en sus discursos, en sus actividades en las que nos acompañan, nos enseña, nos aporta, nos ayuda a crecer un poquito cada vez como estudiantes suyos y suyas y como bolivarianas y bolivarianos y como realmente representantes, participantes y personas comprometidas con esta revolución que estamos viviendo, con este sueño de Chávez, con este sueño de muchos de los que estamos acá construyendo esta patria hermosa que queremos y esta patria por la que dio la vida Bolívar, esta patria por la que dio la vida Chávez, esta patria que nos enseñó a amar Simón Rodríguez. Así que bueno, bienvenido profesor Hurtado, gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por esas enseñanzas que siempre nos ha dado y que nos va a seguir dando por mucho tiempo, Dios mediante. Muchas gracias, Gisela, por esta invitación, esta nueva invitación que nos honra estar en tu difundido programa y hacer contacto radiofónico con los usuarios y las usuarias. Es un honor estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias, profe. De verdad que el honor es para nosotros y para nosotras tenerlo aquí. Bien, nosotros, como usted, como decía ahorita, profe, siempre se habla de Simón Rodríguez como el maestro del libertador, lo cual es un gran título. O sea, es un título maravilloso. Yo siempre digo que ojalá uno como maestro, como maestra, pudiese encontrarse con uno de nuestros estudiantes o recibir de ellos un mensajito que nos dijera al menos remotamente algo como aquello tan hermoso que le dijo el libertador a través de su carta: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Ojalá uno de verdad como maestro, como maestra, pudiera tener esa honra. Pero además de eso, pues, fue Simón Rodríguez uno de los principales autores de esa formación como político, como revolucionario, como libertador de la patria para nuestro Simón Bolívar. Entonces, nos gustaría oír. Sí, sin lugar a duda, la profesión docente, el oficio de educador, siempre lo decimos a los estudiantes del pedagógico, a todos los que nos escuchan en las aulas y como decía otro gran maestro, Luis Beltrán Prieto Figueroa, el aula extendida que es la vida. La profesión de educador es un oficio bendito y el hecho que un alumno de la jerarquía del libertador, en la cúspide de su gloria, en la plenitud del ejercicio político, reconozca los aportes de su maestro, ya de por sí eso es un honor muy grande para los que tenemos la altísima responsabilidad de contribuir desde el ejercicio docente en la formación de los ciudadanos del futuro. Y siempre lo ilustramos, nosotros tenemos muchas anécdotas al respecto. La más común en cualquier ambiente en cualquier esquina, en cualquier medio de transporte, uno se consigue a alguien. Y la primera pregunta que generalmente le hacen a uno es, ¿usted no se acuerda de mí? Claro, es lo normal, porque los jóvenes cambian, mientras que uno llega a un momento que ya se estabiliza. Probablemente empieza a pintar canas, probablemente empiezan a aparecer arrugas, pero cambia muy poco la fisonomía. Y lo normal es que uno no los recuerde a ellos, a menos que hayan sido o muy tremendo o muy bueno. Sí, muy destacado. De muy destacado, en ambos extremos de la curva, la campana de Gauss. Bien, y generalmente después de esa primera pregunta viene la segunda. Profesor, maestro, ¿qué hace usted? ¿Qué toma? ¿Qué come? Porque usted está igualito. Eso es un baño de elogio, eso es un homenaje enorme, porque uno sabe que no está igualito. Pero ellos, ¿qué es lo que le están diciendo realmente en ese momento? Maestro, lo recuerdo. Maestro, lo tengo presente. Maestro, lo admiro. ¿Y por qué no? Maestro, lo quiero. Ese lujo nos lo damos nosotros los educadores. En el caso de don Simón Rodríguez, nacido en esta parroquia, en Altagracia, vecino de otro gran venezolano, Andrés Bello, en la cuadra de Mercedes a Mijares, en la parte este de la manzana donde estamos, don Simón Rodríguez es un ejemplo vivo del enorme compromiso político, pero aclaremos, político con P grande, de proyecto, de país, que es el que en el que nosotros creemos, del compromiso político que significa ser educador. Y muy tempranamente lo da a entender. Don Simón, siendo muy joven, unos 20 años apenas, ya es nombrado maestro de primeras letras por el ayuntamiento caraqueño. En lugar de regodearse con lo que sin lugar a duda era un enorme reconocimiento a su capacidad, que también lo ratificará el tío del Libertador, el abuelo del Libertador, la familia del Libertador, cuando le consigna a un joven rebelde como el niño Simón para que él lo formara. Pero en lugar de él regodearse en sus méritos como educador, que le reconocía a la sociedad, Simón Rodríguez se dedica a analizar el sistema educativo colonial y produce el primer gran análisis de la sociedad y de la educación colonial en las reflexiones sobre el estado de la Escuela de Primeras Letras de la ciudad de Caracas y el establecimiento de una institución que lo mejore, que lo perfeccione. Eso lo hace don Simón Rodríguez cuando era un joven. ¿Sí? En 1794, ¿qué hay allí en esas reflexiones? Un diagnóstico de la educación y de la sociedad colonial, que lo hemos dicho muchas veces, se lee hoy y cambiándole los giros idiomáticos propios del momento en que él lo escribió y las instancias específicas a las que él la dirigió, puede perfectamente ser un documento que puede suscribir cualquier sindicato identificado con los reclamos magisteriales. Pero no se queda allí. Ese mismo año se involucra en lo que ha sido considerado la gran conspiración que tuvieron que enfrentar las autoridades monárquicas, la conspiración de Gual, España y Picornel. Entonces, en concreto, el joven Simón Rodríguez, con su hacer pedagógico, con su transformación desde las aulas de la sociedad colonial, no se contenta con ser un excelente maestro, como será con el niño Simón, sino que hace un diagnóstico de la sociedad

gusta la palabra libertad. Me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra y mar. Me gusta la palabra libertad. Sombra y luz, tierra. Un espacio para crecer, producido y conducido por la profesora Gisela Toro, viceministra de Educación Inicial y Primaria a través de Radio Educativa de Venezuela. Un espacio para crecer. El niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor. Tomando como inspiración el nombre de Samuel Robinson o Simón Rodríguez, a quien conocemos muy poco los latinoamericanos, porque nos dijeron desde pequeños el maestro de Bolívar, y allí se quedó como estigmatizado por la historia. El loco estrafalario que murió anciano, deambulando como el viento por los pueblos de la América Latina. Simón Rodríguez, quien inyectó gran parte de las ideas revolucionarias a Simón Bolívar. Simón Rodríguez, el que llamaba a los americanos meridionales a hacer dos revoluciones, la política y la revolución económica. Aquel Simón Rodríguez que llamaba a la construcción de un modelo de economía social y un modelo de economía popular. Aquel Simón Rodríguez que dejó para todos los tiempos de América Latina como un reto para nosotros aquello de que la América Latina, en ese tiempo América Meridional en el término, no podía seguir imitando servilmente, sino que tenía que ser original, y llamaba a inventar o errar. Ese viejo loco para los burgueses de la época, que andaba recogiendo niños ya anciano y abandonado, y que quería y que decía: los niños son las piedras del futuro edificio republicano, vengan acá para pulir las piedras para que ese edificio sea sólido y luminoso. Aquel viejo que ya al borde de la tumba se dedicó a construir velas. Y cuando alguien le preguntó: ¿qué hace usted construyendo velas, maestro? Dijo: es que no consigo otra forma de darle luces a la América. Esa es otra raíz fundamental, profunda y filosófica dentro de nuestro planteamiento ideológico. Ahí oíamos a nuestro comandante supremo, a nuestro Hugo Chávez, hablando de la importancia de Simón Rodríguez para todo esto, y en este momento precisamente cuando estamos viviendo esta situación económica, profe, este bloqueo, estas agresiones contra nuestro pueblo desde lo económico, ya no solo desde lo político, desde todo punto de vista, pues nos están agrediendo. Y si realmente hubiésemos hecho desde un principio eso que nos decía Simón Rodríguez, inventamos o erramos, si hubiésemos buscado nuestros propios medios, nuestra propia manera de hacer las cosas, de sembrar, de construir, de crear, de formar, tal vez en este momento pues estaríamos, la situación no sería tan difícil. Sin embargo, es mucho mejor de lo que sería si hubiésemos seguido por el camino por el cual íbamos, ¿no? Entonces, aquí oímos a nuestro comandante recordando a Simón Rodríguez y hablando de ese, de todos esos aspectos que tocó Simón Rodríguez y que hoy en día vienen como, o sea, como anillo al dedo, pues, para buscarle solución a estos problemas, a esta situación tan difícil que está viviendo la patria, profe. Sí, insistimos en que para Simón Rodríguez, desde muy temprano, la educación es una manera de liberar a los pueblos, de transformar a la sociedad y de convertir la relación entre los estados en una forma de integración, de armonía, de respeto, de autonomía. El hecho de que Simón Rodríguez, muy joven, se involucrara en la conspiración de Gual, España y Picornel, nos retrata a un joven que estaba realmente identificando los grandes males que caracterizaban a la sociedad colonial. Los papeles de esta conspiración, que fue severamente reprimida, valga el martirio de España en la vieja Plaza Mayor, para ejemplificar cuán sangrienta fue la represión de las autoridades monárquicas contra esta conspiración. Nos atrevemos a decir que no hay, desde el punto de vista de los planteamientos sociales, por ejemplo, darle la libertad a los esclavos. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, cesar con las normas restrictivas que la monarquía había impuesto en América. Hablar de libertad de comercio, de puertos libres, de producción de acuerdo a las características de los espacios, ¿no? Hablar desde el punto de vista cultural en cuanto a liberar a la sociedad de los estigmas monárquicos, religiosos que privaban en aquel momento. Nos permite señalar que, con el debido respeto de los especialistas, no hubo en el tiempo inmediato a la Gran Guerra Nacional de Independencia un movimiento de tan sólidas y profundas raíces de transformación social como la conspiración de Gual, España y Picornel. Allí se involucra el joven Simón Rodríguez y el estado de represión que sigue a esto lo lleva a él a irse al exilio, y se va al exilio y va por las islas del Caribe, específicamente Jamaica. Llega a los nacientes Estados Unidos de América, que hacía muy poco tiempo habían dejado de ser las 13 colonias unidas del norte, pero entiende que allí no se está produciendo ninguna transformación social. Jamaica era una posesión británica y en los Estados Unidos todavía faltaba mucho para que la sociedad dejara de ser esclavista, y todavía en nuestro tiempo lo vimos con la represión que se desató ayer en la frontera mexicano-estadounidense, sigue siendo una sociedad profundamente excluyente. Eso lo entiende el joven Simón Rodríguez, de manera que ese tránsito por las Antillas y por los Estados Unidos tomará unos 3-4 años, cuando mucho. Y ya en 1801 estaba en Europa. En Europa logra ver los efectos de la Revolución Francesa, la gran revolución burguesa. Ve el auge y la caída de Napoleón. Y como cosa curiosa, está en capacidad de entender que ese tampoco es el modelo, que ese tampoco es la sociedad en la que él cree. Y lo ve con su alumno más destacado. Presencian la coronación de Napoleón como emperador y Bolívar dejará sentado el rechazo que experimentó tanto su maestro como él, por quien aparecía como heredero de la gran revolución burguesa. Hay muchos pasajes en la rica producción epistolar del Libertador donde hay severos cuestionamientos a ese Napoleón que, olvidando las huellas de la revolución que supuestamente él encarnaba, se va a convertir en un reeditor de la menos afortunada versión de las antiguas monarquías. Simón Rodríguez se queda en Europa. Bolívar se viene a América. Ya lo sabemos, se involucra de manera destacada en la Guerra Nacional de Independencia. Y será en 1823 cuando Simón Rodríguez, entendiendo que Europa podía avanzar en lo político, a duras penas, porque todavía sobrevivían las viejas testas coronadas, pero en lo social no iba a avanzar. Y eso es lo que lo hace un genio político, porque resulta que la Europa que estamos viendo en el siglo XXI todavía tiene las rémoras de aquella vieja sociedad monárquica. Veamos el tratamiento que le están dando a lo que ellos llaman ahora, eufemísticamente, refugiados. Los que huyen de una África que Europa esquilmó, que Europa expolió, que Europa empobreció. Y entonces a uno le da tristeza ver que el continente que prohijó a un Carlos Mar, que el continente que prohijó los más granados, por ejemplo, de la versión europea de la Revolución Soviética, hoy en día todavía se debata frente a anacronismo como la monarquía británica o una monarquía impuesta que no responde a nada, la del pueblo, para el pueblo español, y entonces tenga arrestos todavía de viejos imperios, de viejos espacios colonizadores. Eso lo prevé Simón Rodríguez. Y es el Simón Rodríguez que se convence, comenzando la segunda década del siglo XX, de la segunda década del siglo XIX, que en Europa no va a haber ninguna transformación social. Y es el Simón Rodríguez que regresa a América, porque entiende que es en América donde se puede dar la gran transformación social y política que Europa se negaba a dar como paso lógico después de sus grandes revoluciones burguesas y de la gran revolución industrial. Y viene a América, pero no viene de una manera desprejuiciada. Viene y lo dice en una comunicación que dirige a uno de los asistentes del Libertador, viene a darle piso social a lo que desde el punto de vista político había alcanzado la guerra, la Gran Guerra Nacional de Independencia. Cuando llega en 1823 a Santa Fe de Bogotá, ya la Guerra Nacional de Independencia estaba en los últimos tercios y faltaba muy poco tiempo para que Ayacucho y posteriormente el Callao, el puerto del Callao en el Perú, dieran la conformación a la independencia política desde el punto de vista de la actuación de las armas, del triunfo militar. Y entonces se dedicará a materializar la consustanciación que él entendía debía darse entre escuela y proyecto político. Excelente, profe, de verdad que provoca seguir oyendo. Y vamos a continuar oyendo después en el próximo segmento. Pero ahorita nos vamos a un corte y vamos a oír Vientos del Pueblo, de nuestro querido y recordado chileno Víctor Jara. Bien. Los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantará el poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Un espacio para crecer, producido y conducido por la profesora Gisela Toro, viceministra de Educación Inicial y Primaria a través de Radio Educativa de Venezuela. Un espacio para crecer. Bueno, estamos de regreso en Un Espacio para Crecer. Aquí, bueno, casi extasiados oyendo esta clase tan maravillosa del profesor Omar Hurtado, hablándonos de nuestro maestro de maestros, Simón Rodríguez. Decía, tengo aquí por acá un pensamiento de Simón Rodríguez, un escrito, algo que dejó él, que dice así, profe: si el tiempo que pierden en hacer torres de viento y en echar leyes como coplas de repente, lo emplearan en hacer con los hijos de los monarquistas hombres para la República en el corto tiempo de 10 años, tendrían un pueblo republicano. Esto es, un pueblo que sabría lo que es cosa pública, un pueblo que entendería a su gobierno. Eso aplica para aquella sociedad, profe, y también aplica para nosotros ahorita. Deberíamos, o sea, tomar en cuenta esto, pues todas las maestras y todos los maestros, y construiríamos de verdad, independientemente de que en qué forma de gobierno crean, en qué políticos del momento crean o apoyen, si realmente formáramos a los muchachos para ser republicanos, republicanas, para amar a la patria, pues tendríamos otra cosa, sería otro mundo, sería otra, verdaderamente otra Venezuela. Bueno, el Simón Rodríguez que regresa a América, regresa porque entiende que es aquí donde las grandes ideas de transformación política que él siempre apoyó, con las que él siempre se identificó, podían plasmarse en el plano de la transformación social. Y el gran instrumento para la transformación social que Simón Rodríguez asume es la escuela. Por eso, en Bogotá, en Lima, en Chuquisaca, hasta en Chile, a donde llegó a ir y se reencontró con su amigo de la infancia, don Andrés Bello, Simón Rodríguez insistirá en la escuela como elemento de transformación social. La derecha, que no ha podido contar con hombres, me refiero a la derecha continental, no ha podido contar con hombres del brillo de un Simón Rodríguez, siempre ha buscado descalificarlo. Y así como existen historiadores de derecha que quieren presentarnos a Zamora como un sargentón, a Chávez como un ignorante, presentan a Simón Rodríguez como un viejo maniático. Como casi loco. Lo presentan como un loco y a veces hasta como un pervertido. Casi como un loco, como un pervertido y como un señor con el que era imposible tratar. Y resulta que no. Hay una anécdota con don Andrés Bello y Simón Rodríguez. Simón Rodríguez va a visitar a Andrés Bello, que ya era el Andrés Bello que la posteridad reconoce, en Santiago. Y bueno, los dejan a los dos en la biblioteca. Y al rato escucharon un escándalo y una risa, y la señora que atendía a don Andrés Bello se asoma, sorprendida. Y resulta que don Andrés Bello estaba doblado, doblado con las manos sobre el estómago, del ataque de risa que tenía de las cosas que le estaba contando Simón Rodríguez. Era un hombre con un genio a flor de piel. La respuesta que veíamos hace rato en lo que comentaba Chávez de por qué hace vela. Bueno, porque es la manera de iluminar a este continente. Pero cuando estuvo temprano en Kingston, entendió el papel de la imprenta. Y el primer oficio que aprende fuera de su país es el de impresor. Y un impresor no que se limitaba a dejar los tipos sobre el papel, sino que al ver la diagramación, al ver el tamaño de las letras, ver la disposición, uno pues con mucha sencillez, por decirlo así, captar la esencia del mensaje de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez insiste en hechos de transformación fundamental, por ejemplo, escuelas para niñas en la sociedad colonial. Cualquiera de los usuarios que haya ido a un archivo encontrará que todavía a mediados del siglo XX los registros civiles señalaban: se presentó a un niño hijo de fulano de tal, y está el oficio del señor, el que sea, y de fulana de tal, de oficios propios de su sexo. Estamos hablando de mitad del siglo XX. En Venezuela la primera médico se gradúa en 1950. Es la creación del Instituto Pedagógico Nacional en 1936. Es la primera institución de educación superior que le da ingreso libre a las mujeres. O sea que en aquel momento, hablar de una escuela para niñas, claro, era prácticamente una revolución, una ofensa pues a la sociedad. La revolución que ha debido significar que Simón Rodríguez diera que había que darle educación a las niñas. Pero había que darle educación a los pardos, y había que darle educación a los indios, y había que darle educación a los negros, en una sociedad en la que se consideraba que solo los pardos podían ir a cierto tipo de institutos educativos en los que se les enseñaran los rudimentos del alfabeto y las cuatro operaciones fundamentales, porque no necesitaban más. La vida de Francisco de Miranda es un ejemplo, lo que le costó a Francisco de Miranda ingresar a la Universidad de Caracas, hoy en día la Universidad Central. En esa sociedad profundamente excluyente, de base esclavista, donde el individuo valía por el color de la piel, donde la Real Cédula de Gracias al sacar significó toda una revolución, porque permitía que la gente comprara títulos porque tenían dinero. El padre ese de Francisco Miranda, don Sebastián, compró el título de don y tuvo que ir a las más altas instancias judiciales para que se reconociera el derecho que tenía a usar bastón, sombrero y manto. Entonces, eso nos habla de la transformación que significan las tesis de Simón Rodríguez. Pero hay dos documentos fundamentales del Simón Rodríguez, además de las reflexiones que señalamos anteriormente, que quisiéramos señalar para que se entienda quién era Simón Rodríguez desde el punto de vista político. El primero, la socorrida a sociedades americanas. En las sociedades americanas vuelve Simón Rodríguez a presentar el cuadro social que caracterizaba a las repúblicas nacientes. Y es allí donde él dice, si queréis tener república, formad republicano. Fíjense ustedes, si queremos tener república, la noción de la república, de un poder elegido por la base social, donde la gente tuviera el derecho a expresar, a elegir y a ser elegido, con todas las restricciones que significa la constitución censitaria del 19, bueno, eso era una transformación de fondo en un mundo acostumbrado a un supuesto derecho divino que ungía a los reyes. Entonces, queremos tener república en un continente que se caracteriza desde un momento por parir república. Formemos republicanos. Belén San Juan, maestra de nuestro más grande admiración, dice: el papel de la escuela es formar al ciudadano para el futuro que ya empezó. El futuro que ya empezó. Empezó cuando ese joven entró al aula, y tenemos que formarlo como un ciudadano para que viva en democracia, para que viva en libertad, para que viva en un régimen de sociedad. Eso está en sociedades americanas. Y si bien Sociedades Americanas es publicada en 1828 y Simón Rodríguez logra ver dos ediciones actualizadas por él, corregidas por él, hay un libro que Simón Rodríguez produce en 1830 y que lamentablemente el Libertador no logró ver impreso. No lo logró ver. Se llama El Libertador del Mediodía Americano, defendido por un amigo de la causa social. El Simón Rodríguez, maestro, defiende ardorosamente a su alumno, desmonta uno por uno todos los prejuicios que una campaña interesada de la oligarquía fundamentalmente bogotana había puesto contra el Libertador. Los desmonta uno por uno y hay uno en el que le dice: todo lo que hay lo ha hecho Bolívar, o lo ha hecho hacer. El mejor estado es el de no hacer nada para poder criticar. Reto, porque era un hombre de grandes retos, a sus adversarios que intenten siquiera parecerse a Bolívar. 1830 está el Simón Rodríguez maestro, el Simón Rodríguez transformador social, dando un paso adelante para defender la obra política y social del más destacado de sus alumnos. Simón Rodríguez, el mismo que hoy nos sigue enseñando virtualmente, como dijo él, que un buen maestro seguía enseñando a lo largo de su vida, porque nos enseñó a través de palabras, a través de ejemplos y con su propia vida, pues. Nos sigue enseñando hoy Simón Rodríguez, y creo que sobre todo maestras y maestros debemos tenerlo muy en cuenta para nuestro trabajo de construir la patria, de construir a nuestra República Bolivariana de Venezuela. Bueno, profe, aquí tenemos en este programa, tenemos ahora en este tercer segmento un espacio para la lectura, y llegó el momento de un espacio para la lectura. Sí, hoy escucharemos un radioclip de la producción radiofónica escolar Radio Talento, iniciativa de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira, bajo la coordinación del profesor José Armando Durán, en la cual participan estudiantes de esa casa de estudios e instituciones de varios municipios de la región andina y del país. Esta serie es ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018, mención Periodismo Popular y Premio Nacional del Libro. Eso lo, en esta última feria del libro, bueno, 2016-2017, bueno. En esta última feria, pues recibió el premio de ese trabajo tan hermoso que hace el profesor Durán. Mención Producción Medios Audiovisuales. La lectura de hoy va a ser Gota Breve de Rocío. Autor Manuel Felipe Rugeles. Qué hermoso, maestro. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poema, Cota breve de Rocío, Manuel Felipe Rugeles. Libro El Cardenalito, lengua y literatura, de quinto grado, página 139. Color de rosa y olor de manzana sobre el campo, gota de breve rocío, con su luz tiembla la tierra, con su luz quiere ser llanto, quiere también ser diamante, quiere ser estrella, espejo de plata fina, perla de mar, solo perla, es gota de rocío y dura un segundo apenas. De tus ojos caen gotas de agua tibia. Radio Voz Escolar, tu voz escolar. Bien, oíamos a nuestros niños de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira, bajo la coordinación del querido profesor José Armando Durán. Nuestros estudiantes aquí haciendo uso de nuestra amada colección Bicentenario, profe. Una manera de verdad, este trabajo que está haciendo el profesor con estos niños maravillosos y estas niñas maravillosas, de promover esa hermosa y valiosísima colección Bicentenario, uno de los frutos del trabajo de nuestro querido Hugo Chávez, y que con tanto énfasis promueve también nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Isturiz. Bueno, profe, llegamos al final, así que... ¡Qué maravilla! Un final... Un segundo para despedir. Un final muy emotivo, muy emocionante, escuchar la hermosa poesía del maestro de aula, Manuel Felipe Rugeles, entonada por la Venezuela de ese hermoso porvenir que nos espera. Un lujo realmente este cierre. Muchas gracias por haberme permitido escucharlo. Gracias a usted, profe, por esas enseñanzas tan maravillosas, que de verdad provoca solamente oírlo y no interrumpirlo para nada, para seguir aprendiendo de usted, profe. Muchísimas gracias por esa cátedra, las cátedras que siempre nos da, profesor. Estuvimos con el profesor Omar Hurtado hablando de nuestro maestro de maestros, maestro y político revolucionario Simón Rodríguez. Bueno, los esperamos el próximo lunes en un espacio para crecer, y ahora nos vamos a despedir con La Patria es el Hombre, de nuestro maestro cantor Ali Primera. ¿Por qué me piden que cante si me han cortado en tiritas todo el azul de mi cielo? Se han caído toiticas mis estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón. De mi pueblo será convertido en fuerza pa' que ya no siga enfermo de conformismo en el alma.